un vistazo a las tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, terminamos el estudio del capítulo 13 de la carta primera de San Pablo a los Corintios y seguimos luego con el capítulo 14 con el doctor Abelardo Limón. En el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios y en el último versículo, el verso 13, Pablo dice así: Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estas tres, empero la mayor de ellas es el amor. Este último verso contrasta el amor, no con los dones temporales, sino con las virtudes de la fe y de la esperanza, que son también perdurables, aunque siempre el amor les supera. En otras ocasiones ya hemos visto que el apóstol Pablo resume la vida cristiana haciendo uso de estas tres virtudes. Es la fe la que aprovecha de la salvación ya obrada. Es la esperanza la que se extiende a la salvación todavía futura en cuanto a su cumplimiento. Y es el amor o la caridad la que apropia al Cristo que mora con y en nosotros diariamente y para siempre. A la luz de 2 Corintios 5:7 y Romanos 8:24, quizás alguien pregunte, ¿cómo se puede reconciliar este versículo 13, que dice que la fe y la esperanza permanecen, con las declaraciones de 2 Corintios 5:7 y Romanos 8:24, que parecen ser tan contrarias? Bien, permítame explicarlo de esta manera. En 2 Corintios 4:18, la Biblia nos dice que las cosas que se ven aquí son temporales, pero al ver lo espiritual en toda su gloria, cuando estemos ya con Cristo en el cielo, ¿qué lugar habrá para la fe y la esperanza? Ciertamente, la vista hará innecesaria la fe y la esperanza, pero ¿cómo sabemos que de una vez vamos a ver todo lo que Dios tiene para nosotros y saberlo todo? Si los ángeles aún no lo saben todo, ¿con qué derecho les hemos de rebasar nosotros los humanos? ¿No será más bien una experiencia continua en la gloria, por la cual nuestra fe y esperanza serán transformadas en vista por la realidad y la apropiación o aprehensión? El amor no ve ni apropia, sino que siente y se expresa. Nuestra vida en toda la gloria será una constante comunicación y comunión con Dios, quien es amor. Bien, estimado oyente, aquí terminamos el estudio del capítulo 13. Pero esto nos ayuda para hacer la transición al capítulo 14 de Primera de Corintios. En el capítulo 14, Pablo enseña que el amor demanda consideración para todos al usar los dones. Dios, el Espíritu Santo, quiso aquí ocuparse de ciertos detalles, consignando algunas reglas para los cultos, a la vez dándonos así a entender de que Él está interesado en hacer que, aun en las cosas mínimas, hagamos todo para la gloria de Dios y el adelanto de su reino. Vemos también aquí que aunque el Espíritu Santo da a quien quiere un don según Él sabe que más le conviene, sin embargo, es el privilegio y aun el deber de los hermanos desear ardientemente los mejores dones. La manera de influir, como si dijéramos en hacer que el Espíritu Santo le dé a uno cierto don, es deseando sinceramente ministrarlo a toda la iglesia y haciendo uso de la oración en vez de buscar el don para una satisfacción propia o una gloria propia. Bien, veamos entonces lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 14 de su primera epístola. Y es interesante notar que empieza con estas palabras. Seguid el amor, dice la versión Reina Valera. La versión moderna dice, seguid pues el amor. Otras versiones dicen así, procurad alcanzar el amor. Empéñense en seguir el amor. Procuren pues tener amor. Sean diligentes en su persecución de este amor. Haz del amor su gran búsqueda. Corred con ardor para alcanzar la caridad. Seguid persiguiendo al amor. Que sea el amor el premio para el cual corréis. Estas son algunas de las diferentes versiones de la primera frase del primer verso. El amor vale más que cualquier otro don. Sin él, los dones no tienen valor. Esto lo aprendimos en el capítulo anterior. Ahora el apóstol aquí procede a aplicar este principio al uso de los dones en los cultos de la iglesia. Veamos entonces lo que dice. Él dice primero que no hay excusa para que ningún cristiano no tenga amor o caridad. Esto es amor sincero para sus hermanos en Cristo y aún para los perdidos. Dios da su amor a los suyos por el Espíritu Santo, pero es nuestra parte seguir presurosos el camino de ese amor y no esconderlo en un rincón del corazón. Parece que algunos de nosotros hemos dejado que ese amor se nos escurra, al punto de no dejar más que el amor propio. Siguiendo tras él, tendremos todo lo que necesitamos. Es interesante ver la manera en que aquí el apóstol Pablo nos encamina a la práctica del amor en su empleo de los dones para la conversión de los incrédulos y también para la edificación de la iglesia, aunque sin mencionarlo directamente en el resto de este capítulo. Pero, ¿qué otra cosa si no el amor pudiera efectuar el renunciamiento del placer personal de hablar con Dios en lenguas para provecho propio, para hacerlo solo en cuanto beneficie a toda la iglesia? Seguid el amor, dice Pablo, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El amor es, pues, lo indispensable, según Pablo, pero el amor siempre desea expresarse. Por lo tanto, todo cristiano debe desear sinceramente en su corazón servir para algo en la obra del Señor Jesucristo. El comunicar a otros el mensaje de Dios es la manera más patente para ayudar a todos los hermanos e interesados. El hablar en lenguas, en contraste, sin que haya una interpretación de las palabras fielmente, no es manifestación del amor de Dios en el corazón, sino de haberse entregado a la gratificación de su propio espíritu delante de los demás, ocupando el tiempo de ellos sin provecho alguno. Esto supone, por cierto, que por lo menos obedecen las reglas de los versos 27 y 28. El verso 2 asienta la proposición de que el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, los cuales no lo entienden, sino que conversa con Dios para su propia edificación. Al contrario de esto, el que profetiza, dice Pablo, o sea, el que da mensajes inteligibles y inspirados, éste edifica, exhorta y consuela a los hermanos. Más tarde, Pablo agrega que también evangeliza, que ve almas convertidas. Es muy importante reconocer que Pablo dice que el edificar a la iglesia es mayor que la edificación de un solo miembro. Pablo insiste en que no está en contra de que los corintios hablen en lengua, no. Es el abuso de ese don en los cultos a que se opone. Como él ama tanto a la iglesia de Cristo, él busca maneras de hacerle bien y trata de eliminar todo lo que le perjudica. Por lo tanto, se esfuerza para convencerles que aquel que profetiza es mayor que el que habla en lengua extraña, a menos que también haya quien interprete esa lengua. Ahora, ilustra la necesidad de usar solo el idioma del pueblo en los cultos. Escuchemos lo que dice el verso 6. Dice así: ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablaré o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? El verso 6 supone que si cuando él mismo llegó a Corinto no hubiera hablado sino en algún lenguaje que nadie podía entender, ¿qué provecho hubiera resultado en esto? ¿Cuándo hubieran los corintios comprendido el evangelio y cuándo hubieran sido salvos y formado la iglesia? Para ayudarles a entender un poco más, Pablo dice esto en los versos 7 y 8. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos como la flauta o la vihuela, si no se dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Y agrega en el verso 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien significante, cómo se entenderá lo que se dice, porque hablaréis al aire. Aquí en estos versículos, Pablo hace la comparación entre el habla y el sonido de instrumentos musicales. De un instrumento cuyo sonido fuese sin control o incierto, dudoso en cuanto a tono, ¿quién le sacaría provecho? O si fuese una trompeta de soldado y su sonido resultara indistinguible, ¿quién entonces se prepararía para la batalla? Los versos 9 al 11 aplican estas verdades obvias al asunto bajo ya consideración. Mantiene el hecho de que el hablar en lenguas en el culto vale lo mismo, en cuanto concierne a la congregación, que si algún bárbaro entrase y les predicara en su propio idioma, que nadie entre los presentes entendiera. Lo absurdo de tal proceder resalta con solo mencionarlo. El resto de este primer párrafo, del verso 12 al 19, es bien claro a la luz del propósito del apóstol Pablo. Pablo quiere hacerles ver las razones lógicas para prohibir en los cultos el uso del don de lenguas a menos que sean interpretadas al idioma del pueblo. Parece indiscutible que los corintios habían buscado, deseado y pedido el don de hablar en lenguas y que el Espíritu Santo había contestado esas oraciones. El resultado era que los cultos habían degenerado mucho, los unos rivalizando a los otros en el uso de ese don, hasta que las reuniones eran solo demostraciones de emoción, de sonidos o de palabras ininteligibles y falta de amor y consideración los unos para con los otros. Se nota que Pablo esperaba que en los cultos algunos hermanos, uno por uno, dirigiesen a los asistentes en la oración o en las acciones de gracias. Los otros habían de escuchar y entender sus palabras y también participar en ellas por decir amén, en señal de que hacían suyas las plegarias o alabanzas expresadas por el que oraba. No oraban todos en voz alta a una vez. Por lo menos el apóstol no quería que lo hicieran así. El verso 19 es el resumen de todo esto en forma de testimonio personal. Así lee: pero en la iglesia más quiero hablar cinco palabras con mi sentido para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo preferiría hablar cinco palabras que serían entendidas por todos que 10,000 palabras en lengua extraña. El párrafo segundo aquí presenta el mayor problema de todo este capítulo en relación al verdadero significado. El verso 29, por ejemplo, es bastante difícil de explicar, pero aquí queremos preparar el terreno para su comprensión. En el verso 20, Pablo exhorta a los corintios a hacer uso de su inteligencia con madurez. En la malicia es sabio ser ignorante, pero en los cultos, en la relación o comunión con los hermanos, se debe usar la inteligencia y se debe apelar al buen juicio de todos. En los servicios, es la mente más bien que las emociones la que debiera prevalecer. Estaremos estudiando más de esto en la próxima clase. Le agradecemos su compañía y queremos decirle que estamos a su servicio para proveerle cualquier información sobre el programa que acaba de escuchar o sobre la serie de cursos por correspondencia que podemos ofrecerle también. La dirección es Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.